track. Trapaholics, real trap shit. Purchase your tracks today. Yo no sé lo que sucede en mi mente. Yo no sé por qué lo quiero matar. Yo no sé por qué los odio de repente. Yo no sé por qué no puedo llorar. A ninguno voy a perdonar. Mis pensamientos no pueden parar. Me cago en todo ustedes. Yo te hago daño de everything you got, nah. We'll be taking away what got. Todo lo que hacemos, a nadie le importa un huevo. Purchase your tracks today. Freaky Frog, pa. Heavyweight Mafia. Ya tú sabes. Purchase your tracks today. MCG on the track. What you ain't know? Everything you got. Okay. We were taking away what got. Yeah. Todo lo que hacemos. Damn. A nadie le importa un huevo. No. Do you know I am insane? Okay. That is why I can't feel pain. Tú sabes que morirás. No puede ir el tiempo atrás. Purchase your tracks today. Tú no tienes nada en tu mente. Yo lo sé perfectamente. You all gonna fucking die. Yo, mama gonna cry. Freaky Frog. Purchase your tracks today. Siempre he sentido odio. Solitario llego el patio. I'm a rape your soul, bitch. I'ma take your life, bitch. Purchase your tracks today. Freaky Frog, oh, I'm saying, ya tú sabes pa. Everything you got. Damn. We'll be taking away what you got. Okay. Todo lo que hacemos. Nadie le importa un huevo. Do you know I am insane? Okay. That is why I can't feel pain. Damn. Tú sabes que morirá. No puede ir el tiempo ya. Purchase your tracks today. Freaky Frog. Ya tú sabes.